Ya. Y vamos a cultivar la cuarteta por pregunta y respuesta, pero en el banquillo verdadero, que consiste en que cada payador coloca un tema, el tema que se le ocurra en este momento, y sobre ese tema van a versar las cuatro preguntas de sus cuatro compañeros.